List number 4. Estaban satisfechos con los resultados. They were satisfied with the results. Dime cuándo tengo que llevarlo. Tell me when I have to take it. Ha habido un cambio. There's been a change. ¿A dónde iban cuando les paraste? Where were they going when you stopped them? ¿Oíste lo que dijeron sobre el partido? Did you hear what they said about the game? ¿Qué dijeron? What did they say? Cuéntales el chiste que me contaste anoche. Tell them the joke you told me last night. Necesito tu autorización. I need your authorization. Voy a darte lo que quieres. I'm going to give you what you want. Están empezando a limpiarlo. They're starting to clean it. Tengo que coger el avión de las 5. I have to catch the 5 o'clock plane. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto? Do you want me to take you to the airport? No sé lo que quiero. I don't know what I want. Haz lo que digo, no lo que hago. Do what I say, not what I do. ¿Cuándo vas a enseñármelo? When are you going to show it to me? ¿Por qué te quejas tanto? Why do you complain so much? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? Tenemos que causar una buena impresión. We have to make a good impression. No te pongas nervioso. Don't get nervous. Lees demasiadas novelas de detectives. You read too many detective novels. ¿Por qué te enfadaste tanto? Why did you get so angry? La mayoría de la gente lo come de noche. Most people eat it at night. Diviértete. Have a good time. No me digas lo que tengo que hacer. Don't tell me what I have to do. ¿Qué haces cuando eso ocurre? What do you do when that happens?